En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Novedades en el caso Muñoz, apareció una vaina servida en el lugar donde encontraron el cuerpo. La pericia en el lugar donde se encontró el cuerpo fue ordenada por el Ministerio Público Fiscal y podría ser un aporte importante para esclarecer el lugar donde fue asesinado Lucas Muñoz. La pericia arrojó resultado positivo, encontrándose en el lugar una vaina que podría haber sido utilizada en el crimen. El rastrillaje se realizó ayer en coordinación con el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el fiscal Martín Gobeto, y la querellante, la abogada Karina Chueri. En el lugar también estuvo presente Javier Muñoz, el hermano de la víctima. Recordamos que luego de 27 días de estar desaparecido, el cuerpo de Muñoz apareció el 10 de agosto del 2016 en un descampado junto a la ruta de circunvalación en Bariloche. En Bariloche comienza el juicio por el homicidio de Natalia Báez. La Cámara del Crimen de esa ciudad va a iniciar el juicio oral y público para juzgar la responsabilidad de Alejandro David Ramírez, argentino, quien se encuentra procesado por ser el presunto autor del homicidio. Natalia Báez fue asesinada el 26 de marzo de 2016 con golpes en todo el cuerpo, en especial en la cabeza, y posteriormente su cuerpo fue trasladado en automóvil arrojado a un costado de la ruta del aeropuerto de Bariloche. La muerte de Natalia produjo una denuncia como femicidio y en Bariloche se realizaron varias marchas reclamando justicia. Rogelio Frigerio anduvo de campaña por Vietnam. Acompañado de los intendentes de Vietnam y Patagones, el ministro de Macri recorrió las obras de Hábitat, firmó convenios para asfalto y la puesta en valor de plazas en Vietnam. El funcionario nacional también se reunió con el gobernador Huereltinec, con quien intercambió sobre aportes de Nación y el desarrollo del Plan Castelo. Consultado por la prensa, dijo que espera que el caso Maldonado se aclare y que la que debe resolverlo es la justicia. Juraron los nuevos ministros del gabinete provincial. El gobernador de Río Negro, Alberto Cuarentinec, tomó juramento después del mediodía a los nuevos integrantes del gabinete provincial en un acto desarrollado en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. Asumieron los ministros de Economía, Agustín Domingo, de Desarrollo Social, Nicolás Land, y de Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carreras, también el secretario de la Gobernación, Nelson Cides, y la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez. ATE espera que Land y Méndez regularicen a los becados. Se trata de la exigencia que plantea el gremio estatal a los nuevos funcionarios de Desarrollo Social y Secretaría de la Niñez. ATE señala que los nuevos funcionarios deben dar cumplimiento inmediato al acta firmada por el Poder Ejecutivo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y que estipula el pase a planta de contratados de 392 empleados que prestan servicio en negro y sin registrar. Además, hay preocupación por la modificación del organigrama de Desarrollo Social. Al respecto, ATE manifiesta su preocupación frente a la posibilidad de que se produzcan despidos y la eliminación de áreas completas en el periodo de transición, división de bienes muebles e inmuebles, recurso humano y programas sociales, entre otros. Ya se pueden anotar alumnos del nivel inicial y primaria. Desde ayer y hasta el viernes se podrán realizar las inscripciones para los niveles inicial y primaria correspondientes al ciclo lectivo 2018 en la provincia, según informó el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Los padres de los alumnos serán informados en cada establecimiento por las autoridades educativas sobre el proceso de inscripción de aspirantes. También se podrán anotar, además de las escuelas, en las supervisiones de educación. Cada grupo familiar deberá seleccionar 3 opciones de institución con los turnos correspondientes. Tanto la planilla como la documentación a presentar podrán ser descargadas a través de la página web www.educacionrionegro.gov.ar. Las noticias nacionales. Trabajadores del ingenio Ledesma siguen con el paro y en la ruta. Los obreros y empleados de la empresa de Blaquer siguen de paro. De ayer retomaron los cortes de la ruta nacional 34 y la provincial 37, como había sido decidido en la asamblea del viernes pasado. El sindicato lleva 18 días de paro en reclamo de un aumento salarial y mejoras condiciones laborales y buscan abrir un canal de diálogo con los directivos del complejo industrial, que se niega sistemáticamente, como lo anunció Federico Gatti, el gerente administrativo de la planta fabril. El juez Gerald recibirá esta semana a los familiares de Santiago Maldonado. Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, destacó que están esperanzados con los primeros pasos del nuevo juez de la causa, Gustavo Gerald, quien recibirá a los familiares esta semana en Esquel. Sobre todo queremos saber cómo va a encarar la causa y qué es lo que se va a hacer. Al haberse hecho todo tan lento, se perdieron un montón de pruebas que son irrecuperables, agregó Antico. Volvieron a sancionar a la AFA por los cantos discriminatorios de la hinchada. La FIFA comunicó este lunes que decidió sancionar nuevamente a la AFA por los cánticos discriminatorios de la hinchada argentina durante los últimos partidos de la selección nacional por las eliminatorias para el Mundial de Rusia. La última multa de 65.000 francos suizos es por los partidos contra Uruguay en el Centenario y contra Venezuela en el Monumental. Según el comunicado de la FIFA, el público argentino mantuvo una conducta impropia por cantos homofóbicos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.